Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Nos acompaña hoy la maestra en sociología María Guadalupe Rodríguez, quien es directora del Instituto de Investigaciones Históricas, y también la pasante de la maestría en Ciencias y Humanidades con especialidad en Historia, Ischel Gamis Pérez. Bienvenidas. Gracias. La vez pasada invitábamos al público a escuchar esta serie de Pensar la Historia. Y allí nos decían que básicamente es una versión radiofónica de una obra que se está llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Qué nos puedes decir, Lupita? Sí, efectivamente. Mira, Patti, hace 5 años empezamos con este proyecto de Historia de Durango. Pretendía ser una historia general de Durango. Y pretendía también salir en 2 años máximo. Pero la verdad es que no sabíamos ni de qué estábamos hablando. La obra reúne a 51 investigadores, tanto locales como de otras partes del país y de Estados Unidos, que han venido trabajando sobre Durango. Esta obra es una reunión de 66 trabajos distribuidos en 4 volúmenes. Un primer volumen se llama Historia Antigua, son trabajos arqueológicos. El segundo volumen es la historia colonial o virreinal. Y el tercer volumen es una historia del siglo XIX y el cuarto es la historia del siglo XX. Estamos concluyendo, estamos ya en el proceso de edición y pues creo que va a ser un buen aporte para la conmemoración de estas fiestas centenarias y bicentenarias que estamos ahorita viviendo, ¿no? La obra, como dicen algunos compañeros, es una obra generacional, en el sentido de que es justamente nuestra generación la que está haciendo este aporte y que de alguna manera cierra un ciclo de 30 años del Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, es un recorrido académico por esa historia de 30 años que concluye o que da un fruto, digamos, con esta obra. Pero lo que quiero aclarar no quiere decir que ya aquí nos paramos y ya cada quien se va a su casa, ¿no? Sino es una conclusión, es un cierre de muchas ligas que habíamos muchos caminos abiertos y entonces ya es la confluencia en una obra de madurez de los integrantes del Instituto de Investigaciones Históricas, lo que también implica que en esta obra no solamente confluyen los investigadores que iniciamos con la creación del instituto, sino todos aquellos que se han ido integrando paulatinamente, pero que se integran también ya mucho más formados a cómo nos integramos nosotros. Ahí nos formamos muchos de nosotros. Entonces, se ha incorporado gente que viene ya más formada y que, bueno, podemos decir que este es un fruto de una obra en donde no nada más se compila el trabajo intelectual realizado o reflexionado o acumulado durante esos 30 años, sino también un cúmulo de relaciones institucionales que venimos realizando a lo largo de esos 30 años con el INAH, con el MORA, con universidades de Estados Unidos, con la UNAM, con muchas instituciones que empiezas a hacer el recuento y dices, bueno, esto es lo que hemos acumulado también, ¿no? Relaciones de tipo institucional. Pero más allá de eso, también hemos acumulado relaciones de tipo afectivo. No acumulado, sino construido. Relaciones que iniciaron propiamente académicas, ¿no? Con encuentros, en coloquios, en congresos. Se fueron haciendo relaciones de afecto, relaciones amistosas. Entonces es como una historia de vida académica, intelectual, afectiva, muy bonita, que se refleja además en esta obra de Historia de Durango. Yo hice una introducción en donde trato de plasmar todo eso, ¿no? De decir, bueno, aquí están los afectos también. No nada más está la reflexión intelectual, están también esas querencias. Esta obra en sí es eso, ¿no? El cariño que se le tiene a Durango y cómo se ha generado otras relaciones a partir de ese cariño que se le tiene a Durango, ¿no? Sí, sí, sí. Friedrich Katz, una figura muy importante a nivel internacional, él está ligado afectivamente a Durango a través de su trabajo, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo que nos ha permitido esa liga con él. Pensar la historia. Entonces, a través de estos 30 años, Lupita, ustedes se echan a cuestas la tarea de rescatar lo que es Durango, pero yo me acuerdo que ustedes tenían una revista donde salían artículos de tu trabajo, del trabajo de otros investigadores, que no estaban de alguna manera con una visualización final de decir, vamos a juntarlos todos para construir esto, ¿no? ¿O ya había esa intención? Con la revista se inicia con la pretensión, pues, de ir dando a conocer qué es lo que está haciendo el instituto, ¿no? Y cómo se va también haciendo otras relaciones. Invitamos a gente de otras instituciones a participar en esta revista, que es, curiosamente, una de las muy pocas revistas que a nivel regional existen sobre historia, sobre historia regional. Sí, sí. Entonces, sí confluyen muchos investigadores ahí, no nada más locales. Pero la idea era ir difundiendo, pues, el quehacer que se estaba desarrollando en el instituto. Ahorita no es propiamente la compilación de todos esos trabajos, sino es, vamos a hacer cada quien un trabajo desde la perspectiva del siglo XXI. O sea, ¿qué estoy yo trabajando? Yo estoy trabajando sobre negociantes extranjeros en Durango, pero bueno, ya es mi visión desde el siglo XXI de ese aspecto. Entonces, ese es otro de los aportes también de la obra, que te dice, ¿cómo está la historiografía en Durango? O sea, ¿qué es lo que se está estudiando sobre Durango? ¿Cuáles son los puntos de interés? ¿Cuáles son los temas que están interesando a los investigadores de este momento? ¿Cuáles son los periodos más estudiados? ¿Cuáles son los puntos que atraen más a los investigadores? Es una muestra historiográfica del siglo XXI. Esta obra tan grande, porque estás hablando de 4 volúmenes, de más de 50 investigadores, me supongo que debe haber sido muy difícil coordinar los esfuerzos de tanta gente, encaminarlos. ¿Cómo se organizaron para eso? Para ponerse en contacto, sobre todo con gente que no está aquí, ¿no? A lo mejor tu compañero de trabajo que tienes aquí a un lado lo ves rápido, pero a contactar con gente de fuera, que coincidan los tiempos. Efectivamente, cada volumen tiene un coordinador, pero inició con una intención, bueno, de que vamos a darle un eje común a un entorno al cual vayamos caminando y construyendo todos, con un hilo conductor a través del cual todas las investigaciones vayan girando. Sin embargo, eso sí fue muy difícil, porque ya cada quien tenía una formación, tenía un tema, tenía una interpretación, una metodología. Es más, hay incluso en la obra arqueólogos, hay historiadores, hay economistas, hay sociólogos, hay un médico. Había también una diversidad de profesiones que de repente no te permitían decir, bueno, este es nuestro hilo conductor y aquí nos vamos a ir todos, ¿no? Además, otra cosa que dijimos, idealmente vamos a plantear los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas más relevantes para el siglo XIX desde nuestra óptica? Pero fíjate que nadie ha trabajado este tema. Y empezamos a buscar y a buscar y a buscar. Y nadie había trabajado X tema, ¿no? Entonces, bueno, se fue deshaciendo más bien lo ideal para aterrizar en lo real, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en el siglo XX tenemos fuertes lagunas. Y nos dimos cuenta que el siglo XX ha sido el menos estudiado. La historia contemporánea es algo que como que no quieres tocar, pues, porque todavía lastimas. Porque todavía hay odios, hay afectos, hay intereses, hay mil cosas, ¿no? Claro. Hay mucha gente viva, hay mucha gente que ya se murió, pero que todavía lastimas. Entonces, es una historia todavía a la que le tienes respeto, resquemor o distancia. Hay aspectos todavía del siglo XX muy oscuros. Por otro lado, también la historia del siglo XX es una historia muy política. Necesitamos conocer la versión de la historia económica, que finalmente nos va a dar luz sobre los procesos políticos también. Todo va ligado. Entonces, bueno, pues nos falta muchísimo todavía. Pero esto es lo que hay en este momento, con algunas excepciones de gente que no participó, pero creo que el grueso de los historiadores que están trabajando historia de Durango está representado en esta obra. Pensar la historia. ¿Qué tiene Durango para que se hayan interesado personajes a nivel internacional con tanto prestigio como estos que tú nombras? La historia regional descubre muchas cosas que la historia nacional no había descubierto. O sea, la historia nacional es lo que pasó en el centro y entonces eso lo generalizamos para todos los demás. Cuando brota en los años 70 la historia regional, cuando nace, digamos, o emerge la historia regional, pues empiezan a descubrir procesos muy interesantes a nivel regional. El proceso revolucionario a nivel de Durango, de la parte norte del estado, llama la atención, por ejemplo, de un David Walker, que empieza a trabajar la zona de Cuencamé y tiene trabajos muy, muy importantes, muy valiosos. El doctor Friedrich Katz, que bueno, pues su atención ha sido Villa y el proceso revolucionario, ¿no? Entonces tiene que tocar Chihuahua y Durango. William Meyers, que ha trabajado mucho sobre la región lagunera con un potencial evidente y claro desde el siglo XIX, que es donde nace. Mario Ceruti, bueno, pues se enfoca a la laguna más que a Durango, o sea, a la parte lagunera de Durango. Y eso es una visión económica. Durango es atractivo. Ha sido como conformar un rompecabezas para dar una visión desde lo que era Durango, desde lo prehispánico. Sí, ajá, exactamente. Pero sí me interesaría, por ejemplo, que el público supiera que se van a tratar una serie de temas que luego normalmente no vemos en los libros de historia normales. De repente es enfocarse en ciertos procesos o en ciertos aspectos que en la escuela no nos los enseñan, pero que son importantes para poder tener una idea más completa de la historia. Por ejemplo, ¿qué tipos de temas se manejan? Has hablado algo de economía, temas políticos, podemos hablar de cambios de mentalidades también. Sí, yo creo que la historiografía refleja los nuevos intereses, o sea, la nueva historiografía. Por ejemplo, hay trabajos sobre mujeres, sobre educación, hay trabajos sobre las mujeres obreras. El primer volumen es sobre arqueología y yo creo que es la primera obra de este tipo que incluye un volumen sobre arqueología, un volumen que te da cuenta de lo último en cuestión de descubrimientos arqueológicos que se han realizado en Durango. Y además creo yo que es una historia muy desmistificadora. Claro. Porque bueno, viene a acabar con la idea de los pigmeos, viene a aportar elementos nuevos para decir es que no había pigmeos, es que si había túneles o no había túneles en Durango. Viene a modificar una serie de cosas que de repente llegan a ser verdades absolutas porque se transforman en tales porque la gente así lo cree, ¿no? Sí, se convierten entonces, en mitos, ¿no? Es un primo mitos, mío, leyendas. Sí, su abuelito anduvo en los túneles y sí, aunque nadie los haya visto, ¿no? Nadie haya conocido realmente los túneles. Ajá. ¿No? Y mira, por ejemplo, la Guerra de Independencia. Bueno, pues la Guerra de Independencia todos nos la sabemos, ¿verdad? Pero resulta que hay nuevas versiones, hay nuevas interpretaciones. Hay documentos muy viejos, pero que no se habían encontrado, que no se habían leído, que no se habían interpretado. Entonces estamos dando una visión de la historia desde un siglo XXI que no solamente tiene nuevos acervos consultados, que son acervos muy antiguos, no solamente tiene nuevas metodologías, tiene nuevas interpretaciones, tiene nuevos enfoques. Entonces, bueno, los procesos muy conocidos, como la Guerra de Independencia, como la Revolución Mexicana, son procesos que son aquí reinterpretados desde una perspectiva de los historiadores de este siglo. Esa es su novedad, ese es su aporte. Pero también te digo, hay temas de género que son temas novedosos, hay temas sobre la música novohispana. Es un trabajo hermoso este trabajo de Drew Davis. Hay temas sobre leyes de tierras, la cuestión indígena es tratada también de una manera muy novedosa, muy fresca, ¿no? La minería en Durango, que es un tema muy tratado, pero bueno, viene con un enfoque muy interesante, también muy nuevo, muy bonito, muy humano incluso, ¿no? No, y un aspecto económico fundamental en nuestro estado, ¿no? Hay zonas mineras muy importantes hasta la fecha en nuestro estado, entonces es importante ver cómo se ha venido desarrollando la minería junto con todos estos procesos de los que nos estás hablando. Todo esto, independientemente de que el público va a tener acceso y que no somos muy buenos lectores, no todo mundo va a leer 4 tomos, que esta es parte de lo que se ponen ustedes de acuerdo con radio, de poderlo llevar de manera sencilla. Exacto, a nuestro público, trabajo en el que está precisamente Itzel. Pero, ¿qué pasa con los libros de texto? ¿Hay la posibilidad de que esto llegue o se instituya en las escuelas, porque en las escuelas ya hay un módulo sobre la historia de Durango y se sigue reproduciendo los mismos errores. Ajá. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Tienen ustedes la posibilidad de influir? Fíjate que nuestra intención inicial fue, vamos a hacer una obra de divulgación. ¿Y qué quiere decir una obra de divulgación? Una obra donde todo mundo pueda acceder a su lectura y que sea una obra atractiva, ¿no? Que sea tan simple, que sea tan sencilla, tan amena, que puedas acceder a ella cualquier persona, ¿no? Incluso dijimos, bueno, lo menos que se pueda a pies de páginas y referencias así académicas, sino nada más una narración, lo más sencilla, lo más simple, lo más accesible al público. Pues fue realmente un reto muy fuerte, ¿no? Supuesto, un reto muy fuerte, porque a la final, ya cuando empezamos a revisar los trabajos, bueno, pues había unos que lo habían logrado un poco más, pero otros de plano era el trabajo académico, académico duro. Entonces dices, bueno, no se lo puedo regresar al autor porque él me va a dar una versión muy similar o me va a dar o la misma versión o una versión muy similar. Entonces creo que no logramos el propósito en ese sentido. Sin embargo, sí pensamos, y bueno, lo estamos todavía platicando, cómo hacer que esto llegue a mucha más gente, ¿no? Que además, bueno, es un tiraje de 1,000 ejemplares. Es poco, pero bueno, vamos a intentar ver cómo se reedita posteriormente, o qué sé yo. Pero lo que sí pensábamos es que podía hacerse una especie de versión digital, donde fuera, digamos, los textos platicados, contados, pero además con mucha imagen, que tenemos muchas imágenes además muy bonitas. Son documentos, ¿no?, que te están dando otra idea, otro aspecto de la historia, las fotografías. Entonces esas imágenes pensábamos, a lo mejor las podemos concentrar en CDs, que con cada trabajo pongas las imágenes, o sea que las imágenes también vayan hablando, ¿no? Eso podría ser una versión de la obra mucho más accesible, quizá tanto económicamente como en términos de poder aprender. Y sobre todo para muchachitos de educación básica, ¿no? Que estamos hablando de niños de primaria y jovencitos de secundaria, en donde, pues la verdad es que el hábito de lectura no está muy arraigado. Y ¿sabes qué? Muchas veces las maestras les encargan trabajos y lo consultan en la red, que es otro elemento que yo creo que es bueno considerarlo. Sí. Porque si tú te metes a la red y pones historia de Durango, uh-huh, la versión que te sale pues es la misma que están en los libros, uh-huh, y te quedas con esos. No sé qué tanto podría ser que en esas páginas puedan influir también ustedes para que a nivel de red también se empiece a cambiar a la luz de estos nuevos descubrimientos, que se dé una imagen actual de lo que es la historia de Durango en la red. Sí, sí. Mira, pero ahí sería otro reto. Sí, honestamente, grandísimo. Si no lo hemos platicado, lo hemos platicado hasta ahí, de cómo darle un poco más de divulgación, pero sí, es otro momento, yo creo que sí, porque es una obra que vale la pena divulgarla, porque como tú dices, pues es, ya, es mucho trabajo, es ya para la visión, que se quede igual, ¿no? Pero es además la visión desde ahorita. Mucha gente, incluso hace no muchos años, alguien me decía, bueno, ¿y por qué están escribiendo la historia de Durango? Ya la hizo el licenciado Gallegos. El licenciado Gallegos hizo la historia de su momento, desde su momento, con los recursos tecnológicos, intelectuales, académicos, metodológicos, de su momento. Estamos en otro momento y es otra versión. Creo que los institutos de historia siempre deben de ser bien actuales. Así es, exactamente. Como se han vuelto los museos, que ahora son más, ándale, interactivos para que los chicos vayan, para que puedan aprender de una manera sencilla. Eso es un reto para el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad también, ¿no? La manera de que sea fácil acceder y sobre todo porque son trabajos que han costado mucho, uh-huh, y que valen la pena, uh-huh, que te cambian el mundo. Sí, pues sí, es un reto y es que es un reto que vamos a tener que resolver también. Es que es otro lenguaje el que tienes que utilizar. Los investigadores están muy acostumbrados a un lenguaje académico y eso aterrizarlo a divulgación, sobre todo para gente jovencita, no es nada fácil, es un trabajo muy, muy complicado. Que sí, es parte de lo que se va a hacer a través de Pensar la Historia. Exacto, sí. De tratarle de llevar todos estos 4 volúmenes en la voz de los mismos investigadores de una manera que usted la pueda comprender. Pero no se me quede ahí, por favor, busque los volúmenes, van a estar a la venta, sí, pronto, ¿no? Pronto. Tenemos que buscar como universitarios que haya puntos donde se vendan los libros. Nosotros tenemos en vitrinas nuestros libros aquí en el instituto, por si alguien llega pero no tenemos manera de divulgarlos, de difundirlos, de venderlos. Los llevamos a los museos, los llevamos así a lugares donde sabemos que llega gente interesada en la historia, o en Durango. Pero bueno, no hay un centro, no hay una librería universitaria que deberíamos tener. Pues muchas gracias a la maestra María Guadalupe Rodríguez, maestra en Sociología, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, a Ishel Gámez Pérez, que nos acompaña y que tiene también a su cargo este programa de Pensar la Historia. Estaremos a la misma hora la próxima semana. Tendremos ya el programa en donde iniciamos con esto que es ya la época prehispánica. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Ishel. Soy Pati Rodríguez. Aquí nos escuchamos en la próxima semana. Pensar la historia. Un programa del Instituto de Investigaciones Históricas. Producción de XEHT, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Pensar la historia.